Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Comienza. Ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Brr, patapim, il mio cappello è pieno di slim. Patapipi, patapipi, patapapa. Bueno, arranca Faisán a la madrugada. Con la poca energía que nos queda este viernes 25 de abril, a esta hora, 19:30 horas, por Radio Vientos al Sur. Si fuera sábado a las 9 de la noche, es porque estás escuchando por Radio Semilla. Si fuera domingo a las 18 horas, es porque estás escuchando Mosh Radio. Y si fuera sábado, martes o jueves o cualquier otro día, es porque estás escuchando Roca Negra 105.1 FM de Monte Chingolo. Hoy salió el sol acá donde estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero capaz que como lo estás escuchando en otro momento, está lloviendo, o capaz que está nevando, o capaz que no te das cuenta porque es de noche y no salió el sol de noche. Salvo que sea un sol de noche. Ahora, para que la confusión sea entonces total, vamos a leer la tapa de los diarios de este 25 de abril, pero de 2025, y arrancamos con pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pata pim pim pim pim pata pim pim pim pim pim pata pim clarín. River se recuperó a tiempo en Quito, arranca la Feria del Libro. Son dos noticias distintas. San Lorenzo, nadie aclara por qué la denuncia por coima saltó un año después. ¿Quién es quién? Procesan a directivos de una universidad K por maniobras en la gestión de Debido. Buscan evitar gestores para sacar la visa a Estados Unidos. Adiós al Papa. Roma blindada por un operativo de seguridad sin precedentes. Fuga desde el PRO. Macri sale a cortar al mileísmo en provincia. A todos los que tenían precios ya los compraron. Dijo en un mensaje al partido, sigue el tironeo de Cristina con Kicillof. Muchas gracias, Clarín. Pasamos a página 12. Bergoglio por Bergoglio, 37 años de página 12, acorralado por el destrato que recibe desde el oficialismo. Macri transparentó qué hay detrás de las negociaciones entre las fuerzas de derecha y la ultraderecha para las próximas elecciones. Los que tienen precio ya fueron comprados, describió el proceso por el que varios dirigentes del PRO se incorporaron a La Libertad Avanza, furiosa reacción de los que ya dieron el salto, razones de pesos. El policía me miró a los ojos y me tiró, por orden de Patricia Bullrich. Nuevamente reprimieron a los jubilados que marcharon frente al Congreso, al menos 5 heridos y 2 detenidos. Moretti fuera de la cancha, gracias. Página 12, pasamos a Crónica. Pim, pim, Crónica. Pim, pim, Crónica. Foto grande, la despedida a Francisco. Fervor sin límites. Críticas al gobernador de Chaco por gastar más de 30 millones en un evento con famosos. Para el martes, el Ejecutivo convocó al Consejo del Salario. María Becerra tuvo otro embarazo ectópico. Preocupación, locura total. Fusiló al dueño de un taller mecánico y se suicidó. Biografías, Batman y Robin, como consecuencia del enorme éxito obtenido en la primera temporada de la serie televisiva, se llevaron a la pantalla grande los personajes de Batman y Robin. Se viene el clásico River y Boca. Hay gol, prueban variantes, hay gol, foto de Gallardo y de Gago. Hay gol, esperan por los lesionados que no van a meter gol porque están lesionados. Faltan 2 días para el Super. En el Monumental, Gallardo podría recuperar a Soria y Gago probó con línea de 5 en el fondo. Hay gol en esto que es caer en la confusión total. Estamos cayendo en la confusión total, total. Visualizó. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Faisán a la madrugada por Radio Vientos al Sur, por Mosh Radio, por Radio Semilla y por Radio Roca Negra. Tenemos Instagram, que es faisán.alamadrugada. Los programas anteriores los subimos a Internet Archive, que lógicamente se llama Faisán a la madrugada. Lo buscan ahí. En el programa anterior hablamos del juicio de la calle Corro y del ajuste en discapacidad, que vamos a hablar esta emisión exactamente de lo mismo, pero con otros testimonios y otras cosas. Así que si escucharon el programa anterior, no sé si hace falta que escuchen este. Tenemos vías de comunicación que son por mail. Nos mandan un mail y nosotros les pasamos el mensaje. Es a faisanalamadrugada@gmail. Ahí llegan los mensajes que nosotros leemos. Por ejemplo, Javiercito de Olivos dice: hay que modificar la constitución para que los perros puedan votar y puedan ser presidentes. Muy bueno el programa. Escribió Conan, también de Olivos, que dice: hay que modificar la constitución para que los perros puedan votar y ser presidentes. Muy bueno el programa. Escribió Manuel de varios barrios. Tengo casas por muchos lados y estoy en varios barrios viviendo. No me da el día para vivir 2 horas en cada casa. Ya está todo aclarado. hubo 65 mil dólares de palabra. Bueno, no sé bien de qué está hablando Manuel. Bueno, en realidad sí sé. Esos son los mensajes que nos llegaron a faisanalamadrugada@gmail.com. Ah, muy bueno el programa, dice Manuel también. Sí. Nos escribió Osorio de Trenquelauquen y dice muy bueno el programa. Nos escribió Jimena de Matanza y dice muy bueno el programa. Nos escribió también Sergio de Chascomús y dice, ¿me pueden mandar recortes del programa? Así lo escucho recortado. Muy bueno el programa. No, no te podemos mandar nada. Los recortes los pueden oír en el Instagram, faisan.alamadrugada. Bueno, separamos y volvemos con otra cosa, con algo. Separamos. Continuamos con el programa, pero primero separamos. Paisano a la madrugada. Y hacemos ingresar, por favor, a la testigo Maricel Marta Mainer. Buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? ¿Cómo desea? ¿Ahí? Nueva audiencia, juicio calle Corro. Fue el miércoles 15 de abril, son audiencias largas. La del miércoles duró 6 horas con intervalos largos, cuartos intermedios largos. Audiencias que se hacen cada 15 días, de hechos ocurridos hace casi 50 años. Los tiempos de los juicios y de la justicia son estos. Ocurre frente al Tribunal Oral Federal número 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Ignorín y Germán Castelli, con la intervención del fiscal Félix Kraus. Son 6 los imputados que están con domiciliaria y tienen la autorización de no presenciar la audiencia, de no entrar a la sala virtual del tribunal. Lo pueden ver en otro momento. Son Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolia, Gustavo Antonio Montel, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos, ex integrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército. Los hechos que se investigan son lo ocurrido el 29 de septiembre de 1976 en el operativo, ocurrido en la calle Corro 105 de Villa Luro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El operativo terminó con 5 personas muertas: Alberto José Molina, Menuzzi, María Victoria Walsh, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel, integrantes del Secretariado Político Nacional de la organización Montoneros. Y además hubo 4 detenciones ilegales: Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle. Que no declaren la verdad. Y en función de esta advertencia legal le voy a recibir el juramento. Señora, ¿jura o promete, según sus creencias, decir la verdad de todo lo que se le pregunte? Sí, juro. Muy bien. ¿Nos dice su nombre completo, por favor? Maricel Marta Mainer. Bien. Usted ya fue identificada por secretaría y a su vez le informaron quiénes son los imputados en este juicio y quiénes son las partes querellantes. Le pregunto si con relación a alguna de ellas tiene alguna relación de amistad, enemistades, deudora, acreedora, tiene algún interés concreto en el resultado del juicio. Sí, tengo el interés que se haga justicia. Muy bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la Fiscalía, de modo que va a comenzar a interrogarla el doctor Félix Kraus o el doctor Benderki, que representa al Ministerio Público Fiscal. Adelante. Te quería preguntar, Maricel, para el año 1976, si le puedes contar al tribunal cuál era tu situación familiar, cómo estaba compuesta tu familia, vos qué edad tenías y dónde vivían. Tenía 22 años. Yo estaba casada, embarazada, y estaba de paso en lo de mi madre, principio de septiembre más o menos. ¿Dónde vivía tu mamá en ese momento? En Corro 105. ¿Y con quién vivía ella? Vivía con mis hermanos, Pablo Joaquín Mainer, María de los Milagros Mainer y Juan Cristóbal Mainer. Tengo más hermanos, pero no estaban viviendo con mami. Bien. Mi hermana mayor, Mónica Matilde, y María Magdalena, que estaba, militaba en Córdoba. Bien. De las personas que vivían con tu mamá en la casa de la calle Corro, nos mencionaste a tus hermanos, ¿nos puedes decir qué edad tenían tus hermanos en ese momento? Mi hermano tenía 20, estaba haciendo la conscripción. Juan tenía 16, en realidad tenía 15, cumplía en octubre 16, y Milagros tenía 8. Sí. Dijiste que estabas casada, si puedes decir el nombre de tu marido. Ramón Alcides Baravalle. Te pregunto por, en tu caso, por y tus hermanos, si tenían militancia política. Sí, teníamos militancia política. Juan militaba en la UES, mi hermano Pablo y yo en la Juventud Peronista, mi hermana en Montoneros. ¿Tu hermana, te referís a María Magdalena? Sí, María Magdalena. Mi hermana mayor no militaba. Yo te quería preguntar quiénes estaban presentes desde esa mañana o incluso quiénes durmieron en esa casa la noche anterior. Bueno, porque había sido el cumpleaños de Victoria. ¿María Victoria? De Victoria Wolf. Entonces habíamos comprado una torta y festejado el cumpleaños con Molina Benussi, Tito, Salame, Coronel y Walsh. ¿Y ella estaba con su hija también ese día? Con su hija, sí, con Victoria. Una beba de un año y medio. Te quiero preguntar si en la casa de la calle Corro se hacían reuniones políticas y que, por qué razón estaban esas personas que vos comentaste. Sí, se hacían reuniones políticas porque mami tenía un gran aprecio y además comulgaba con los ideales de los muchachos que iban a casa. No desconocíamos eso nosotros. Mi hermana, como estaba en Córdoba, tenía que llamar casi todas las noches y decir una palabra. Llamó esa noche, yo la atendí, así que me acuerdo perfectamente, y no dio la consigna. Eso quería decir que la habían agarrado. Yo dije, no dio la consigna, y no se fueron. No tenían dónde irse, supongo. Pero eso, tengo ese llamado acá, en el alma. Y ahora sí te llevo a el operativo que ocurrió en la calle Corro, si vos estabas ese día y si nos puedes contar todo lo que recordás de ese momento, en lo posible, con la mayor cantidad de detalles, pero sabiendo que de todas maneras después, tanto nosotros como las partes, te haremos después preguntas más concretas. Era muy temprano, la mañana, yo estaba en la casa, era una casa que tenía un segundo piso, en realidad no tenía segundo piso, era medio rara, tenía una habitación en medio de una escalera y atrás de la terraza había una pieza, ahí estaba durmiendo yo con mi marido, así que no sabía yo qué pasaba abajo. Y en eso nos golpean así la puerta y la abre Victoria Walsh para decir, repárense porque hay un enfrentamiento. Y entonces yo abro la ventana y una balacera, que por suerte no me pegó ningún tiro, obviamente, ¿no? Y no, yo no sabía qué era lo que estaba pasando en realidad. Y entonces nos pusimos así medio abajo de la cama hasta que termina el tiroteo, terminan los bombazos, era una cosa que no se podía creer. Yo decía, ¿qué está pasando? Y bueno, hasta que una voz pide que saliéramos todos los que estábamos en la casa. Entonces, que saliéramos con la cabeza abajo y las manos en alto. Bueno, así salíamos. Entonces, cuando yo me pongo a ver así, los techos de las casas eran todos una fila así de soldados. Era impresionante. Yo decía, ¿qué es este operativo? Era feroz, feroz. Bueno, nos hicieron salir. Ya les digo, insistían con la cara, con la cabeza abajo así, y nos tiraron a mi mamá, a mí y a mi hermano y a mi marido al suelo, a la calle, que había llovido, así que estaba mojado, y nos mantuvieron así un buen rato hasta que después nos pusieron en baúl del Falcón, a mi madre y a mí, y a mi hermano y a mi marido, en otro. ¿A dónde fuimos? No tengo la menor idea, esa parte es donde yo no puedo decir mucho, solo los horrores que tuvimos que vivir, pero Con respecto al operativo, vos sabiendo, ¿no?, lo que implicaba la situación de un tiroteo, vos hablaste de bombas, si nos podés contar cuánto duró toda esa situación o cuánto crees que pudo haber durado y cómo fue que saliste de la casa. 2 horas, pero viste cuando perdés la noción del tiempo, encima era un día muy feo, lluvioso, primero que además nosotros estábamos durmiendo, así que no sé calcularlo bien, la verdad. Vos hablaste de que Victoria Walsh les avisó a ustedes. Sí, que estaba yo ahí vi saltar hacia el techo vecino a Victoria y a Salame. De espalda, pero los vi salir huyendo, digamos. ¿Vos pudiste ver, cuando saliste de la casa, cómo, en qué estado había quedado la casa después de todo ese procedimiento? Sí, de reojo, medio de refilón, porque tenía que bajar, tener la cabeza baja. Pero sí. Estaba la puerta tirada, en un momento dado la bomba en la cocina, que seguro voló todo. No la vi en persona a la cocina, ya. Persona no, pero la cocina. Sí, todo vidrio roto, sí, exacto. Y cuando les ordenan salir de la casa, si nos podés decir con quién saliste de la casa, o sea, ¿quién estaban con vida con vos? Salí con mi mamá. Con mi mamá, con mi marido, con mi hermano y ya está, los 4. Que después en los distintos centros nos decían la familia Telerín, porque llegábamos los 4 juntos. Cuando salieron de la casa, ¿recordás si viste a alguna persona con autoridad militar que les haya dicho algo a ustedes? Me da cosa porque lo único que vi es hasta la cintura. Alguien muy alto, de piernas muy largas, con uniforme verde. El típico uniforme verde oliva y orceo, pero no, porque imagínate, cuerpo a tierra, que a dura pena, el terror que uno tiene. ¿Y les dijo algo? Valentía, digamos. ¿Esta persona se dirigió a ustedes, les dijo algo? Sí, se dirigió, mami decía que eran sus alumnos de inglés, entonces yo decía, mami, por favor, callate, pero bueno, y entonces este hombre nos dice que Victoria se había pegado un tiro en la boca. Eso, le dijo si quería ir a verla. Y mami no quiso. No aceptó esa invitación, digamos. Nunca supimos si era cierto o no. O en realidad la mataron. ¿Supiste cuál fue el destino de las otras personas en ese momento o te enteraste posteriormente? Ahí mismo, pues seguían escuchando tiros a lo lejos. Y entonces ahí nos dijeron que los muchachos estos se había tiroteado cuando, por ejemplo, Tito Molina Benussi casi llega al tren, pero bueno, se estuvieron tiroteando y los mataron. En el caso de Salame, que vos referiste que lo viste, ¿sabés qué pasó con él? No, supongo que se lo mataron. ¿En algún momento de eso te golpearon a vos particularmente? En ese momento, no. Después sí me han golpeado, de hecho tengo casi prácticamente solo un oído por un golpe que no sé con qué me lo dieron, estaba tabicada. El hermano de mi madre era contraalmirante y el otro hermano tenía muchas influencias con la gente del proceso. Entonces, de alguna manera, estábamos protegidos, entre comillas, porque estamos vivos, digamos, nada más que eso. Si podés referir bien el nombre de este tío y qué gestiones específicas hizo por la situación de ustedes y de los menores. Según mi tío Horacio Gómez Beret, llamó a Suárez Mason, que era el encargado del operativo, eso dijo él. ¿Él supo dónde estaban ustedes detenidos? No supo. Y eso sí lo sé porque después que estuvimos más de 20 días secuestrados y demás, mi tío, el norteamericano, creía que iba a ver a mi mamá y en realidad a mami ya la había llevado a Devoto y a mi hermano, creo que en ese momento también a Devoto, y entonces habíamos quedado nada más que mi marido y yo. Así que cuando él cayó, recién se pudo rastrear, digamos, a su hermana. Creía que iba a ver a su hermana, no, obviamente que nos iba a encontrar a nosotros, pero se sorprendió que no estuviera su hermana. Cuando mi tío me ve a mí pensando que iba a ver a su hermana, me dice, cuando salgan de acá, tomate un taxi y anda para casa. Entonces, eso hicimos, fuimos para su casa, que me parece que vivía en Vicente López, creo. Y después, como nosotros decidimos volver a ir a Santa Fe, teníamos que tomar un avión, entonces le pidió a mi tía que nos acompañara y que se asegurara que subiéramos al avión. Así que eso hicieron, resguardarnos, cuidarnos, hasta ver que estuviéramos protegidos, digamos. Y en el caso de tu madre, Lucy, y tu hermano Juan Cristóbal... Bueno, y ahí me entero, cuando llego a lo de mi tío, ahí me entero que mami estaba en Devoto y mi hermano en la unidad 9 de La Plata. Hasta entonces yo no sabía dónde estaban. ¿Y cuándo recuperan su libertad ellos? Mami a los 2 años y monedas, y mi hermano que tenía 16 años, 4 años y medio. ¿Torturas fueron? ¿Qué trato sí. recibieron esos lugares? A quien más torturaron fue a mi madre. A mí me golpearon, pero no me picanearon. Me golpearon. Y también nos hacían que simuláramos como que nos estaban golpeando o que estábamos padeciendo para que mami pensara que nos estaban lastimando. Pero sí, es un maltrato permanente. ¿Estaban tabicados, esposados? Estábamos tabicados. Esposados con las manos en la espalda y a la pared. Las esposas en la pared. Vos mencionaste que estabas embarazada. ¿Recibiste sí. algún trato especial por tu condición? En coordinación, otros presos que no sé por qué motivo le llevaban comida, me mandaban pollo. Porque yo tenía que comer así, con la nariz tapada, de la inmundicia que era la comida. Era incomible. Pero si estoy embarazada, tengo que comer, con la nariz tapada, podía comer. Y me mandaban pollo. Hablaste también de tu hermana María Magdalena, que había hecho un llamado la noche anterior a la casa. Si supiste que fue secuestrada, en qué circunstancias, y todo lo que pudiste reconstruir sobre la situación de tu hermana previa al operativo. En ese momento no sabíamos. Se suponía que si no dio la consigna es porque algo había pasado. Entonces seguramente la habían agarrado. Pero tampoco sabíamos dónde estaba, si estaba en Córdoba, creo que la agarraron en San Juan. O sea, eran situaciones muy, muy complejas, porque ya estaban acorralados todos, aunque no lo supieran. Pero la situación era muy como poco segura, obviamente. Así que no, después supe dónde estaba mi hermana, dónde había estado. Pero lo supe cuando la llama a mi tía, ahí. Cuando la llama a mi tía, cuando ya llega a la brigada de La Plata. Si no, antes tampoco sabía. No sabía que había estado en La Perla, por ejemplo. ¿Ese llamado de tu hermana a tu tía, en qué fecha fue? Fines de febrero, porque yo todavía estaba embarazada. Y mi hija nace... ¿Quieren que les cuente qué día nace mi hija? El 24 de marzo. Pobre hija, bicho. Así que tenía que ser más o menos... y después fui otra vez a verla cuando ya había tenido mala esperanza. Así que, y después, hasta octubre del año siguiente, y que nos habían pedido dólares para que se iban a ir a Brasil. Entonces, y le llevamos dólares en un sobre... Y nos saludamos pensando, bueno, nos vamos a ver cuando ya estén libres en Brasil. Cosa que nunca ocurrió, por supuesto. Y además después nos enteramos que el chofer de un grupo que había estado en la brigada, que supuestamente les hacían creer que iban a llevarlos al parque o aeropuerto, a Ezeiza, y mi hermano dice, pero esto no es ir a Ezeiza. Y entonces los bajaron en un rincón, en una parte... Y le pegaron un tiro a todos, a 7 muchachos, 26, 27 años. Hablaste también de tu hermano, que sí. también tu hermano estaba detenido con María. Mi hermano había estado en la ESMA y mi hermana, como se nota que le deben haber dicho, mira, tu hermano está en la ESMA, lo manda a buscar, y entonces ahí estaban los dos. Yo vi a los dos, a Pablo y a María Magdalena. Las visitas que ustedes les hacían a ellos fue más o menos durante el año 77, porque vos sabés, ¿se hacían en dónde? En la brigada, en la quinta de La Plata, 54, 55, 13 y 14. En esos encuentros con María Magdalena, ¿ella les pudo contar más o menos qué es lo que le había pasado, cuándo la habían secuestrado? No, éramos conversaciones bastante triviales, porque estábamos custodiados. y además eran con todos juntos, con todos los otros chicos también, no se charlaba de nada muy, de cosas cotidianas, diarias. ¿Sabes o participaste si hubo un juicio por los hechos que damnificaron a tu hermana María Magdalena y a Pablo por el, digamos, el homicidio de ellos? ¿Sabes si hubo un juicio, una sentencia, si fue juzgado? No, que yo sepa, no, porque supongo que me hubieran avisado, no se hubieran avisado a la familia. No. Estuvieron 40 y pico de años desaparecidos hasta que los encontraron lo que llamaban en el cementerio de Avellaneda, La Vaquera, porque había cadáveres, chapas, y ahí los encontraron. Estaban los dos juntos, el EAF nos avisa en el 2013, nosotros habíamos dado nuestra sangre para el ADN, y bueno, por suerte estuvieron juntos los dos, estaban juntos. Por supuesto, con tiros, mi hermano se nota que debe haber querido correr, porque tenía un tiro en el fémur, y después un tiro en la cabeza. A todo ese grupo, pero bueno, yo sé fehacientemente el de mi hermana y mi hermano. ¿Y sabes si tu hermana María Magdalena fue torturada durante todo el periodo de su detención? Terriblemente, terriblemente, y ahí sí que no puedo llorar porque me... horrible las cosas que me han hecho. Incluso intentó suicidarse, médica, y quién sabe con qué porquería, pero igual la salvaron. Y eso sí le vi las heridas, eso sí, las cicatrices. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. A la madrugada. Hace unas semanas circuló la noticia de que el gobierno de Javier Milei pidió a la justicia el desalojo de las familias que viven y trabajan en los hoteles de la unidad turística de Chapadmalal en la costa atlántica. Florencia Ruiz, quien vive y trabaja en el complejo, contó el origen y la función del mismo y la situación que se vive desde hace 2 años. La historia de Chapadmalal comienza en el año 1947, creada por Perón, con el fin del turismo social, donde podía venir gente de todo el país, tanto jubilados, escuelas, familias obreras. Es un monumento histórico. Bueno, con la llegada de este gobierno se frenaron las obras, cerraron los hoteles, se cortó los contingentes que venían, chicos por primera vez a conocer el mar, jubilados, y ahora la Administración de Bienes del Estado, el AVE, quiere desalojar a los trabajadores que vivimos acá hace más de 20 años. El complejo hoy se encuentra cerrado, tiene sus 9 hoteles totalmente cerrados. Somos 60 trabajadores que estamos al resguardo y mantenimiento del mismo, donde nada, se lo mantiene, se corta el pasto, se poda, se pinta, se limpian, tratamos de mantenerlo en orden, juntar basura, evitar usurpaciones. Esa es la historia del complejo. Estamos los trabajadores tratando de sostenerlo. El año pasado se reveló que el secretario de Turismo, Ambientes y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, le envió a su par de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Nicolás Pajoc, una carta declarando la innecesariedad de las unidades turísticas de Embalse en Córdoba y de Chapadmalal para que se dispusiera su entrega a la inversión de capitales privados. Hoy van contra quienes lo cuidan y lo defienden. Somos más de 30 familias de trabajadores, tanto de planta permanente como de contratados artículo 9, dependientes de Turismo Nación. Vivimos hace más de 15 años, cuando se nos hace entrega de esas viviendas, nosotros firmamos actas oficiales firmadas en su momento por 3 jefes de la Secretaría de Turismo, y la vivienda es parte del trabajo por cumplir servicios. Esas viviendas también son entregadas por parte remunerativa, ya que los sueldos del Estado que tenemos en la unidad turística El más bajo es de 500.000 pesos. El AVE nos quiere desalojar porque nos trata de intrusos. Aclarar que nosotros intrusos no somos. Vivimos en el complejo hace 41 años, porque nací en la unidad turística. Y tengo compañeros más grandes que yo que también, así que te puedo decir 40, 50 años. Así que toda nuestra vida viviendo en la unidad turística Chapadmalal, viendo momentos difíciles, y viendo momentos tristes como estos que nunca pensamos que iban a llegar. Florencia Ruiz, trabajadora de la unidad turística de Chapadmalal, definió cuáles son las razones por las que el gobierno de los hermanos Milei ataca esta unidad vacacional. Está más que claro que este gobierno ataca a la unidad turística, primero porque Chapadmalal representa el turismo social. Es el derecho que tenemos los trabajadores a vacacionar. Es un símbolo del Estado que garantiza derechos. Atacan a este complejo porque primero que está más que claro que su plan es achicar el Estado y segundo entregar todo a los privados. Después cierran el turismo social, después se echan los trabajadores que somos los que cuidamos esas tierras. Dicho sea de paso, aclarar un dato muy importante que son tierras donadas por Martínez de Hoz con fines de turismo social. Yo creo que esto no es en contra de nosotros, es contra la idea de que un trabajador, que un obrero, que un niño, que un jubilado pueda venir a vacacionar al mar con su familia y disfrutar de unas vacaciones dignas como todo trabajador debería y es el derecho adquirido. Un ataque que es parte de un claro plan de privatización. El plan de privatización que quiere llevar a cabo el gobierno, creo que primero es vaciarlo y después privatizarlo, está más que claro. Empiezan frenando obras, después cierran los hoteles al turismo social, luego sacarnos a nosotros de las viviendas y tampoco nos garantizan que nos sigan manteniendo nuestros puestos de trabajo. Sin turismo social y sin trabajadores, el complejo queda listo para entregar a privados. Así que yo creo que esa es la idea que tiene este gobierno. Por último, Florencia Ruiz, quien nació y vive en la unidad turística construida durante el gobierno de Perón en la década del 40, nos contó qué acciones tomaron desde ATE Mar del Plata una vez oído los rumores de desalojo. Cuando empezaron los rumores de desalojo, lo primero que hizo el sindicato, ATE manda las notas formales a Scioli y a la Secretaría de Turismo y a la Jefatura de Gabinete de Ministros y se denuncia las intimaciones que nos hace el AVE. Después de que recibimos formalmente el acta de notificación de desalojo, el abogado de ATE arma la impugnación administrativa y el amparo judicial contra las actas. Igualmente todavía no tenemos respuesta a eso, todavía estamos con los días de plazos, así que se está trabajando. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Frente a un nuevo embate del gobierno de Javier Milei contra las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan con ellas, se convocaron este miércoles al Ministerio de Salud que dirige Mario Lugones para rechazar el nuevo proyecto de ley que impulsa el oficialismo y que intenta modificar nuevamente el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual todavía no se aplicó. Laura Alcaide, de la Asamblea Discas en Lucha y Orgullo Disca, habló con Faisán a la madrugada sobre el tema. Hola, soy Laura de la Asamblea Discas en Lucha de la organización Orgullo Disca. Les cuento que en el sector de discapacidad seguimos en pie de lucha porque el proyecto de ley de emergencia en discapacidad que ya se ha transformado en ley, que se vetó, que se reafirmó en el Congreso. Bueno, se manda al Congreso por séptima vez y el colectivo de discapacidad está absolutamente disconforme con lo que se viene a plantear desde este proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto ya desde su título viene a estigmatizar a las personas con discapacidad. El proyecto se llama Contra el fraude en las pensiones no contributivas. Tiene que ver con lo que quiere instalar el gobierno de que las personas con discapacidad accedemos falsamente a los derechos que nos corresponden, que inventamos nuestras discapacidades, nos otorgan certificados que son truchos, nos otorgan pensiones que son truchas. Y lo que venimos a plantear un poco las personas con discapacidad es que el fraude está desde el gobierno, que ya ha desviado fondos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad para destinarlo a sus amigos empresarios del sector de farmacéutico, que ha cuadruplicado sus ganancias desde que comenzó este gobierno. No en vano tomaron como su anclaje de acción el Ministerio de Salud, desde donde operan, desviando fondos, eliminando derechos. Por último, Laura Alcaide, de Orgullo Disca y la Asamblea Discas en Lucha, manifestó cómo afecta a la clase trabajadora esta modificación que intenta hacer el gobierno. Independientemente del título que este proyecto de ley conlleva, lo que entendemos es que estos ataques siguen siendo contra la clase trabajadora. ¿Por qué? El capítulo de pensiones vuelve hacia atrás el concepto de que la pensión es por acompañamiento social y retrocede al paradigma de invalidez laboral. ¿Sí? Esto significa que las pensiones dejarán de ser compatibles con dos sueldos mínimos vital y móvil, y que por consiguiente la persona que percibe una pensión no puede trabajar. A la par de esto, la pensión va sistemáticamente, es el 70% de una jubilación de un haber mínimo, por lo cual es un sueldo de miseria. Y en el ámbito de las prestaciones, del sistema de prestaciones básicas, lo que intenta el proyecto es romper con la ley 24.901, que es la ley que establece un sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad, en donde se establece un nomenclador, el famoso nomenclador, es el haber que se designa de manera igualitaria, no importa quién aporta ese dinero, si el aporte es desde las prepagas, desde las obras sociales o desde las obras sociales del Estado, pero el haber es siempre el mismo para garantizar el acceso a las prestaciones básicas de las personas con discapacidad. Esto es que las personas que tienen Incluir Salud, que son las más pobres del país, pueden acceder a las mismas prestaciones que las que tienen una prepaga súper cara. Esto genera una situación de igualdad. Bueno, lo que quiere romper el gobierno es con esa situación de igualdad. Quiere que, por empezar, cada convenio colectivo, como sucede en la reforma laboral, cada convenio colectivo se rompe. Bueno, quiere romper con el convenio colectivo y que cada uno tenga que resolverlo por la individual. No solo afecta a las personas usuarias, sino a los trabajadores, que tendrán que pelear por el valor de su prestación de manera individual. Entonces, el ataque, por consiguiente, es directo a la clase obrera, a los trabajadores, a los familiares que tienen que atender a lo que ya están bastante endeudados, garantizar las prestaciones de sus familiares, y a las personas usuarias de estas prestaciones, quienes no puedan acceder a ellas, quedarán en el encierro como era antaño. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Ah!

Saludar a mis compañeros, Ellos siempre ven lo que yo no veo. Otro prisma usar para ver la crisis. La salida de emergencia, el exit. Hola. Donde vos digas te espero. Hola, gracias. El árbol no tapó al bosque, compañero. Donde vos digas te y que sea fiesta, que sea fiesta, no piensen en los balazos ni en cosas raras, que sea fiesta. Ay, Dios, qué día. ¡Dale, Pablo! ¿Cómo andás? Arriba, Remedio de Escalada y sus alrededores, a toda la gente que acompañó viernes tras viernes en todos los puntos, más que agradecido con todos, con todos. Así que bueno, vamos a disfrutar. Tratemos de tener la jornada en paz, como dijimos, hay mucha gente conocida. Nos abrazamos entre todos y salgamos de esta todos juntos, que es la única manera que podamos salir, todos juntos. El pueblo unido. Arriba, Faisán.